pasas a mi lado con fría indiferencia. Tus ojos ni siquiera detienes sobre mí, y sin embargo vives unida a mi existencia, y tuyas son las horas mejores que viví. Fui dueño de tu encanto, tus besos fueron míos, soñé y colmé mi dicha junto a tu corazón. Tus manos en mis locos y ardientes de varío pasaron por mi frente como una bendición. Y yo he perdido por torpe inconstancia la dulce dicha que tú me trajiste, y no respiro más la fragancia de tus palabras. Hoy estoy tan triste. Nada en el mundo mi duelo consuela, estoy a solas con mi ingratitud. Se fue contigo de mi novela la última risa de la juventud. Que tu recuerdo con encendido brío ocupa enteramente mi pobre corazón, murmuro amargamente, tus besos fueron míos, tus besos de consuelo, tus besos de pasión. Nada en el mundo mi duelo consuela, estoy a solas con mi ingratitud. Se fue contigo de mi novela la última risa de la juventud. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Tus besos fueron míos. Este tango fue compuesto por allá en 1926. Es más, lo alcanzó a grabar Carlos Gardel acompañado de guitarras. Pero hay versiones como la de Elsa Rivas con la orquesta de Jorge Dragone, de uno de los temas más que más han perdurado, ¿no, Libardo, en la historia? Tus besos fueron míos. Sí, son muchas las versiones. No sé si de pronto Libertad Lamarque también llevó al disco este tema. Pues, no lo recuerdo bien. Bueno, pero viene un tango, un tangazo. Esta noche me emborracho. Autores son... Como usted lo dice, un tango supremamente difundido en muchas versiones. La música y la letra le pertenecen a Enrique Santos Discépolo. Esta grabación es del año 1928, la versión que vamos a oír es bastante viejito, del 6 de julio, doctor Peláez. Y esa petición de Rafael Prada de Bucaramanga que traemos en la voz de Carlos Gardel, con las guitarras de Barbieri y Ricardo, esta noche me emborracho. Me deja engallada la fiesta madrugada, salir de un cabaret. Lagas dos cuartas de cogote y una percene de jote bajo la nube. Chueca vestida de pebeta, ceñida y coqueteando su desnude. Parecía un gallo desplumado, mostrando al compadrear el cuero picoteado. Yo que sé, cuando no aguanto más, al ver las sierras que paso llorar. Y pensar que hace 10 años fue mi locura, que llegué hasta la traición por su hermosura. Que esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Que chiflao por su belleza le quité el pan a la vieja, me hice ruin y pechador. Que quedé sin un amigo, que viví de mala fe, que me tuvo de rodillas sin moral, hecho un mendigo cuando se fue. Nunca creí que la vería en una fiesta y pache tan cruel como el de hoy. Mire, si no es para suicidarse, que por ese cachivache sea lo que soy. fiera venganza la del tiempo que le hace ver desecho lo que uno amó. Y este encuentro me ha hecho tanto mal que si lo pienso mal termino envenenado. Y esta noche me emborracho bien, me mamo bien, mamá, para no pensar. Buenas noches, tango. Este tango lo grabó tres veces Carlos Gardel, pero hay una versión muy interesante de Alberto Castillo con la orquesta, yo no la conocía, Libardo, de Ángel Condercuri, también Esta noche me emborracho. Bueno. Pues Ángel Condercuri era empleado de Alberto Castillo. Alberto Castillo conforma su grupo musical y llama a este maestro a que dirija su orquesta. Y hay otra versión muy interesante, Alberto Echagüe con Juan D'Arienzo, que usted admira muchísimo. Ah, sí, señor. Y esa filosofía que tiene ese tango, fiera venganza la del tiempo, que nos hace ver deshecho lo que ayer se amó. Así es, esa es la vida. Bueno, traemos un tango que se llama Aromas. Los autores son... El maestro Osvaldo Fresedo es el autor de la música. Emilio Fresedo, su hermano, hizo la letra de este tango que vamos a oír en una grabación de la RCA Víctor, 28 de junio del año 1943. Una grabación con 81 años. La voz es la de Roberto Ray, la orquesta de Osvaldo Fresedo, y este tango, Aromas, a petición de Omar Gaviria de Girardota en Antioquia. Y otro tiempo que fue mejor, y ese sueño del niño dorado vio lo cierto cuando despertó. Es el recuerdo de ayer que me invita a pensar lo que palpitó en él. Las aventuras de amor, el colegio y el placer que hallaba juguetón. Y de las flores de casa hasta el perfume embriagador. Ya no lo siento el que pasa, porque fue el tiempo quien lo llevó. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Este cantante Roberto Ray, que acabamos de escuchar, Libardo, podría decirse que hizo binomio con Osvaldo Fresedo, porque hay muchos cantantes que se

solo fue por conveniencia.